Quien obedezca a Allah y a su mensajero entrará en jardines por los cuales corren ríos, y allí vivirá eternamente. Y ese es el gran triunfo. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Mas quien desobedezca a Allah y a su mensajero y quebrante las leyes que él ha dictaminado, entrará en el fuego, donde permanecerá eternamente y recibirá un castigo humillante. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. Tomad el testimonio de cuatro hombres para aquellas de vuestras mujeres que cometan fornicación o adulterio. Si testifican en su contra, recluidlas en sus casas de por vida o hasta que Allah les procure una salida u otra sanción. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. Y para aquellos dos de entre vosotros que realicen el mismo pecado, castigadlos. Pero si se arrepienten y se enmiendan, dejadlos. Ciertamente, Allah es indulgente y misericordioso. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. الله acepta el arrepentimiento de quienes obran mal por ignorancia y se arrepienten poco después, y los perdona. Y Allah es omnisciente y sabio. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Pero no perdona a quienes persisten en obrar mal por rebeldía hasta que se aproxima el momento de su muerte y se arrepienten cuando ya es demasiado tarde, ni tampoco a quienes mueren rechazando la verdad. Hemos preparado para ellos un doloroso castigo. Ya أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Oh creyentes, no os está permitido heredar a las mujeres contra su voluntad, como hacíais antes del Islam, ni debéis tratarlas con dureza para que os den parte del mahar que les disteis a cambio de concederles el divorcio, a menos que hayan cometido adulterio, pues en este caso sí podéis presionarlas para que os den el mahar que les concedisteis cuando las desposasteis. Y tratadlas bien, y si las detestáis, sed pacientes, pues puede que detestéis algo en lo que Allah ha depositado mucho bien. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. Y si queréis reemplazar a una esposa por otra, divorciando a la primera, y le disteis a esta una gran suma de dinero como mahar, no toméis nada de lo que le entregasteis. ¿Lo tomaríais sabiendo que cometéis una injusticia y un claro pecado? وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ¿Y cómo podríais tomar nada de vuestras esposas tras haber estado íntimamente unidos y después de que ellas hubiesen recibido de vuestra parte una firme promesa de que las trataríais bien o las dejaríais libres de buena manera? ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. Y no desposéis a las mujeres que tuvieron vuestros padres, salvo si lo hicisteis en el pasado, pues estáis perdonados por ello. Ciertamente, eso es una indecencia, una ofensa y una mala costumbre. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Se os prohíben en matrimonio vuestras madres, vuestras hijas, vuestras hermanas, vuestras tías paternas y maternas, vuestras sobrinas por parte de hermano o hermana, vuestras madres y hermanas de leche, las madres de vuestras esposas y las hijas de vuestras esposas que estén bajo vuestro cuidado, así como las que no lo estén, si habéis consumado el matrimonio con vuestras esposas. Pero si aún no lo habéis consumado, no cometéis ningún pecado si os casáis con sus hijas. También os están prohibidas en matrimonio las esposas de vuestros hijos biológicos y casaros con dos hermanas a la vez, salvo si lo hicisteis en el pasado, en la época previa al Islam. Ciertamente, Allah es indulgente y misericordioso. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Y se os prohíben también las mujeres casadas, excepto las cautivas de guerra, a través de un nuevo contrato. Esto es un mandato de Allah. Se os permiten el resto de las mujeres si les entregáis unos bienes como mahar, con la intención de casaros con ellas, no para mantener con ellas relaciones ilícitas. Y ya que vais a gozar de ellas en matrimonio, entregadles el mahar que os ha sido ordenado por Allah. No cometéis ninguna falta si ambos acordáis una cantidad distinta después de la estipulada, ya sea esta mayor o bien ella renuncia a una parte. En verdad, Allah es omnisciente y sabio. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. Y aquel que de vosotros no disponga de medios para casarse con mujeres creyentes libres, que se case con jóvenes creyentes de entre vuestras esclavas. Allah conoce perfectamente vuestra fe. Provenís los unos de los otros, y sois iguales ante Allah en la religión. Y casaos con el permiso de sus amos, y dadles su mahar como es debido. Y que sean decentes, no promiscuas ni de las que toman amantes. Y si después de casarse cometen adulterio, recibirán la mitad del castigo que les corresponde a las mujeres libres. Esto es para aquellos de vosotros que teman caer en la fornicación si no se casan. Pero es mejor para vosotros ser pacientes hasta que dispongáis de los medios para casaros con mujeres libres. Y Allah es indulgente y misericordioso. يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Allah quiere aclararos lo que es lícito y lo que no. Quiere guiaros hacia el camino de aquellos profetas y hombres virtuosos que os precedieron, y quiere perdonaros. Y Allah es omnisciente y sabio. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. Y Allah quiere perdonaros, mientras que quienes siguen sus pasiones quieren que os desviéis por completo del camino recto. يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Allah quiere que os resulten fáciles los mandatos de su religión, pues el hombre ha sido creado débil. يَا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة

pero si os obedecen, no toméis medidas contra ellas. En verdad, Allah es excelso y grande, y tomará represalias contra vosotros si las tratáis injustamente. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. Y si teméis que los esposos se separen, designad un árbitro de la familia de él y otro de la familia de ella, para que medien intentando buscar una solución. Si ambos quieren la reconciliación, Allah la facilitará. Ciertamente, Allah tiene conocimiento de todas las cosas y está informado de todo. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Y adorad solamente a Allah, y tratad bien a vuestros padres, a vuestros parientes, a los huérfanos, a los pobres, a los vecinos que sean familiares vuestros, y a los que no lo sean, a los compañeros de viaje, a los viajeros, y a los esclavos. En verdad, Allah no ama a los presuntuosos y arrogantes. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Y tampoco ama a quienes son avaros. Ordenan a los hombres la tacañería y ocultan los favores que Allah les ha concedido. Y hemos preparado para quienes rechacen la verdad un castigo humillante. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. Y tampoco ama a quienes dan caridad para que la gente los vea y los elogie mientras que no creen ni en Allah ni en el día de la resurrección. Y quien tomó al demonio por compañero, qué pésimo compañero tiene. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. ¿Qué daño les haría creer en Allah y en el día de la resurrección y dar en caridad de lo que Allah les ha proveído? Y Allah conoce bien quiénes son. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. Ciertamente Allah no es injusto con nadie en lo más mínimo y multiplicará cualquier buena acción y la retribuirá con una gran recompensa de su parte, el paraíso. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ¿Y cuál será el estado de quienes rechazan la verdad cuando hagamos comparecer a un testigo de cada comunidad y hagamos que comparezcas tú, oh Muhammad, como testigo contra ellos?

como Él os ha ordenado, con devoción y recogimiento, y respetando todas las obligaciones. En verdad, los rezos han sido prescritos a unas horas determinadas. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. Y no flaqueéis en la persecución del enemigo. Si sufrís desgracias, ellos también las sufren como vosotros, pero vosotros anheláis de Allah lo que ellos no anhelan, el paraíso. Y Allah es omnisciente y sabio. Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi litahkuma baynan nasi bima araka Allah wala takul lil-kha'inina khasima. Te hemos revelado el libro del Corán con la verdad, oh Muhammad, para que juzgues entre los hombres según lo que Allah te ha enseñado. Y no defiendas a quienes se traicionan a ellos mismos, ocultando la verdad y mintiendo sobre ella. Y pide perdón a Allah en todas las situaciones. Ciertamente Allah es indulgente y misericordioso. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. Y no defiendas a quienes se traicionan a sí mismos. Allah no ama al traidor pecador. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. Los hipócritas ocultan a los hombres sus malas acciones, pero no pueden ocultárselas a Allah, pues Él está con ellos a través de su conocimiento cuando conspiran por la noche con palabras que no son de su agrado. Y el conocimiento de Allah abarca todo lo que hacen. Ha antum ha جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. Algunos de vosotros los defendisteis en esta vida, pero ¿quién los defenderá ante Allah el día de la resurrección? ¿Quién los protegerá? وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Quien obre mal o sea injusto consigo mismo por sus malas acciones y busque después el perdón de Allah, hallará que Allah es indulgente y misericordioso. وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Y quien peque, lo hará en perjuicio propio. Y Allah es omnisciente y sabio. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Y quien cometa una falta o peque y culpe a un inocente de su pecado, cargará con su calumnia y con un pecado flagrante. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم

y quien tome al demonio por protector y aliado será un claro perdedor. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. El demonio les hace falsas promesas y despierta en ellos falsas esperanzas, mas lo que promete el demonio no es sino puro engaño. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. Esos quienes siguen al demonio morarán en el infierno y no encontrarán la manera de escapar de él. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. Y haremos que quienes crean y obren con rectitud entren en jardines por los cuales corren ríos, y allí vivirán eternamente. La promesa de Allah es cierta. ¿Y quién es más veraz que Allah? ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. La aceptación de la religión y el logro del éxito no depende de vuestros deseos ni de los deseos de quienes recibieron las escrituras, judíos y cristianos. Quien actúe mal será castigado por ello, y no hallará fuera de Allah ningún protector o auxiliador. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Y quien obre rectamente, sea hombre o mujer, y crea en Allah y en lo que ha revelado, entrará en el paraíso y no será tratado injustamente en lo más mínimo. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ¿Y quién es mejor en la religión que quien somete su voluntad a Allah y realiza buenas acciones sinceramente por su Señor y sigue el monoteísmo puro de Abraham? Y Allah tomó a Abraham como uno de sus siervos más queridos. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. Y a Allah pertenece, y a Allah pertenece todo cuanto existe en los cielos y en la tierra. Y el conocimiento de Allah abarca todas las cosas. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. Te preguntan, oh Muhammad, acerca de asuntos legales relacionados con las mujeres. Diles, Allah os instruye al respecto y acerca de lo que el libro, el Corán, os revela sobre las jóvenes huérfanas con las que queréis casaros sin darles la parte del mahar y de la herencia que les corresponde, y acerca de los niños débiles y oprimidos, y os ordena ser justos con los huérfanos. Y todo bien que hagáis será del conocimiento de Allah. وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Y si una mujer teme que su marido pierda interés en ella o la rechace porque ya no se siente atraído por ella, no comete ninguna falta, como tampoco su marido, si ambos llegan a un acuerdo para evitar el divorcio y continuar viviendo juntos a cambio de que ella renuncie a parte de sus derechos. Y el acuerdo es lo mejor, a pesar de que el ser humano tiende por naturaleza a quererlo todo y a no ceder nada. Mas si hacéis el bien tratando bien a vuestras esposas, y teméis a Allah evitando ser injustos con ellas, sabed que Él está bien informado de lo que hacéis y os recompensará por ello. تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. Y jamás podréis ser justos con vuestras mujeres por igual en lo referente a vuestros sentimientos, aunque lo intentéis con todas vuestras fuerzas. No os inclinéis demasiado hacia una de ellas descuidando a otra. Mas si las tratáis con equidad en todo aquello que esté en vuestras manos y teméis a Allah, sabed que entonces Allah es indulgente y misericordioso. وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. Y si ambos se separan finalmente mediante el divorcio, Allah colmará a cada uno con su favor. El favor de Allah es inmenso, y Él todo lo sabe. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. Y a Allah pertenece todo cuanto existe en los cielos y en la tierra. Y ciertamente ordenamos a quienes recibieron las escrituras con anterioridad, así como a vosotros, que temierais a Allah, obedeciendo sus mandatos y alejándoos de lo que os prohíbe. Pero si rechazáis la verdad, a Él pertenece todo cuanto existe en los cielos y en la tierra. Y Allah no tiene necesidad de nadie y es digno de toda alabanza. وللله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Y a Allah pertenece todo cuanto existe en los cielos y en la tierra. Y a Allah basta para ocuparse de todos los asuntos de su creación. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. Si Él quisiera, os haría desaparecer, oh gentes, y pondría a otros en vuestro lugar. Y Allah tiene poder para ello. مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ